Padre, te agradecemos por las bondades tuyas, por cuidarnos hasta ahora, por darnos fuerzas y salud, por el viaje que tú me has permitido llegar sin ningún percance. Gracias por eso. Gracias por la literatura que tenemos al alcance, las Biblias. Gracias te damos por la guía tuya, tu espíritu que nos ayuda a entender tu palabra y porque podemos disfrutar de la enseñanza que en ella encontramos. Ayúdanos a traerte mayor gloria en el día de hoy mediante nuestro andar, el estudio de tu palabra y decisiones que tomemos, quizás en relación a lo que habremos de escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la primera clase de un estudio que nos llevará hasta que el Señor venga. Bueno, va a ser demasiado largo o muy corto, porque como no sabemos cuándo Él va a venir. Yo lo titulo, le voy a decir brevemente cómo se me ocurrió este tipo de estudio. Estuve en la ciudad de Querétaro, en México, y fuimos con un hermano, él se llama Samuel Vázquez, es el encargado de una pequeña obra y hay que orar por él. Fuimos a una librería. En realidad, fuimos a buscar un estudio hecho por ahí en Puebla, México. Realmente fue adaptado al español. Y yo lo encontré muy bueno, pero lo encontré bastante incompleto. Y para no tener que pedir permiso y todo esto, para reimprimirlo y todo esto, y no tener que comprarlo desde allá, pensé que lo mejor era hacer otro, pero tener como guía, en líneas generales, ese estudio. En realidad, ellos no comienzan como nosotros comenzamos. También tiene su nombre. Yo no me acuerdo el nombre de... Es un librito. Y yo lo llamo Todo Nuevo. Nuevo porque la persona que nada sabe del Evangelio va a entender. Y les voy a dar otro detalle a modo de introducción. Casi siempre cuando hacemos estudios bíblicos comenzamos con el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es el problema con esto? Bueno, la ventaja es que todo el mundo dice entenderlo mejor. Y en cierto modo es cierto. El Nuevo Testamento es más fácil para entender. Pero ¿cómo una persona que nunca leyó la Biblia, que nunca leyó el Nuevo Testamento, o sea, nunca leyó el Antiguo Testamento, cómo va a saber las preguntas o tendrá respuesta para las preguntas fundamentales? Por ejemplo, ¿cómo sabrá de dónde venimos? ¿Nos creó Dios? Bueno, la gente dice, todo el mundo sabe, allá en Génesis está, pero esa persona nunca leyó Génesis. Génesis quiere decir comienzo. Y ahí está el comienzo. ¿Por qué no hacer el estudio bíblico, pensé yo, en esa forma? Y el día de mañana imprimirlo en forma de, claro, corregido, mucho más completo de lo que ustedes reciben en su bosquejo, para tener eso como estudio bíblico con las personas nuevas. Entonces la persona se entera de lo que hoy nos vamos a enterar leyendo la primera parte de este estudio. Y luego sigue y vamos a continuar probablemente casi todo el Génesis. Y luego vamos al Nuevo Testamento, porque allí ya cubriremos la creación, cubriremos el diluvio, cubriremos la Torre de Babel, cubriremos la elección de Abraham y su descendencia, todo eso. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya tendremos las baterías bien cargadas con lo que se necesita para entender el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. Y bueno, y luego habla de Él. Luego en el Nuevo Testamento hay referencias al Antiguo Testamento. Para nosotros que hemos leído el Antiguo Testamento, la Biblia entera más de una vez, es fácil entenderlo. Y creemos que todo el mundo lo sabe. ¿Dónde está ese todo el mundo que lo sabe? No, la gente no sabe. Así que por eso mismo estamos en Génesis y el título general de lo que será el día de mañana una publicación hecha como corresponde con ilustraciones y todo, yo no sé cuándo se podrá hacer eso, pero porque tomará mucho tiempo para terminar esto, es simplemente Todo Nuevo. Ese es el título general. Nuevo para la persona que comienza a estudiar la Biblia. Y nuevo porque el Señor lo hizo todo nuevo cuando las cosas anduvieron mal. Así que Para no perder mucho tiempo, si ustedes quieren usar la hoja y hacer alguna anotación, porque yo rara vez sigo al pie de la letra este bosquejo. Yo tomo la Biblia y fijo mi vista allí, pero ese bosquejo puede servirles porque allí hay varias citas bíblicas y algunos conceptos que pueden servirles. Voy a leer entonces los primeros versículos de Génesis. Aquí es donde cuando después de leer, es decir, los primeros versículos de la Biblia, ustedes van a tener que anotar algunos textos que no están en el bosquejo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí ya tenemos que parar. ¿De qué principio está hablando? A ver si alguno... Está la respuesta allí mismo. ¿De qué principio está hablando? Del principio de la creación. Cuidado, porque no es el principio de Dios. Dios ya existe. Y él habla del principio de la creación. Entonces, ¿dónde comenzó Dios? Bueno, a ver, los teólogos, hablen. Dios es eterno sin principio. Él no tiene principio. Y alguien me dirá, yo no entiendo esto. ¿Cuándo voy a tener la edad suya? No, no piense tener mi edad, porque usted, si llega a mi edad, ya va a estar bien viejito. Así que yo soy el único que me conservo joven a esta edad. Le voy a decir una cosa. Yo tampoco entiendo. ¿Cómo es la eternidad sin principio? Yo puedo entender la eternidad para el futuro con principio. Nosotros somos eternos, pero tenemos un origen, que lo veremos en el estudio. Pero Dios no tiene origen. Él existió siempre. Para Él no hay tiempo. La Biblia comienza hablando del principio de la creación, del universo, del cosmos, de los seres vivientes, de los reptiles, de los animales, de la vegetación, del hombre, de todo. Hay un comienzo. Es más, incluso sobre esto podemos nosotros establecer, por lo menos en lo que respecta a nuestro planeta, más o menos la fecha, no más o menos, con bastante buena precisión. Van a salir unos estudios que hice con mi esposa, justamente grabamos sobre este mismo tema, en forma diferente, pero bastante amplios, en Contestamos. Esos programas van a salir por la radio, ustedes podrán escucharlos. Bien, el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí tengo que aclarar una cosa. ¿Alguno de ustedes, alguna vez en su corta o larga vida, escuchó sobre la teoría de la brecha? ¿Saben ustedes lo que es la teoría de la brecha? Le voy a explicar. Todos ustedes van a entender por qué. Yo trato de ser lo más claro que puedo. Ni sé cómo hablar difícil. Aprendí a hablar claro. Entonces, cuando yo veo un color blanco, yo digo blanco. Yo no digo medio, no es ni negro ni blanco, o sea, no es ni amarillo, es algo así que la persona tiene que adivinar. La teoría de la brecha dice así. Algunos teólogos, ustedes van a encontrar algunos comentarios donde se va a decir esto. Dios es perfecto. Y si Él creó en el principio los cielos y la tierra, Él creó todo perfecto. ¿Cómo es que luego llegó la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Quién desordenó? Entonces la teoría de la brecha sale al encuentro aquí para decir que cuando Dios creó todo perfecto, vino Satanás y desordenó. Entonces Dios luego tuvo que arreglar. Suena bien, ¿verdad? Suena hasta lógico. Pero cuando seguimos leyendo, porque si yo le digo, yo no creo esto, y otros teólogos no lo creen, ¿y quién son los teólogos para decirme qué creer y qué no? Simplemente a la continuación, y ya mismo les voy a dar la respuesta. Cuando nosotros continuemos estudiando esto, veremos que se habla del primer día, del segundo día, del tercer día, llega hasta el día sexto, y Dios nos formó a nosotros, al hombre. Entonces, ¿qué ocurre? La creación no era un flash, y ya está. La creación tenía su secuencia. primero una cosa, después otra cosa, después otra cosa. Quiere decir que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y todo lo que dice en el versículo 2 no tiene nada que ver, no le echen la culpa al diablo, él ya tiene bastante problema. Ya sabe que no tiene ninguna esperanza. Así que de esto no hay que echarle la culpa, porque aquí él no tiene nada que ver. Dios simplemente formó la masa completa y viéndola, comparándola con lo que es ahora el universo, con todos sus, con todo el cosmos y todo lo que vemos y no vemos, está tan ordenado. Claro, primero salió algo que no estaba completo, luego él iba poniendo las cosas y lo vemos. En los versículos que siguen lo veremos paso a paso. Veamos en el versículo 3, y dijo Dios, ya comienza, sea la luz, y fue la luz. Ahora ustedes van a tener problema, porque en el versículo 14, por ejemplo, solo para darle una idea, que si uno lee a veces con descuido, puede meterse en problema, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y ahí habla de lumbreras, habla del sol, de la luna y de las estrellas. ¿De dónde vino la luz del versículo 3? ¿Verdad que estamos haciendo casi un asunto de teología en serio? Y claro, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios es luz. Y no hay tinieblas en él. La luz también es energía. Para que haya vida debe haber energía. El sol y la luna y las estrellas tenían una función específica en relación con la tierra. Y ustedes van a ver eso más adelante. Si somos bíblicos, eso es lo que la Biblia enseña. Olvídense de lo que dicen los que teorizan. Esto es lo que la Biblia enseña. Entonces, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, había ya energía, había luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, Jesús es Dios, Él es eterno, Él no tiene principio. No importa por dónde ustedes tomen este texto, siempre los llevará al mismo asunto, que la diferencia entre el versículo 3 y el versículo 14 es abismal. El versículo 3 habla de la energía, todo el elemento necesario para la continuación de la creación. Esta es la materia prima, por decirlo así. Y luego vienen detalles. Y entonces vienen sol, luna, estrellas, estaciones, todas esas cosas, día y noche, todas esas cosas, vienen más adelante. Leamos el versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Ven ustedes? ¿Qué es lo que hizo él el primer día? La tarde y la mañana. Separó, vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, porque todo era desordenado, era todavía, es decir, estaba ordenándose. Y la luz y las tinieblas estaban mezclados. Entonces no era ni tiniebla ni luz. Por ejemplo, no se veía el espacio sideral. El cielo nosotros miramos hoy. No había, porque estaba todo como envuelto en agua. Por eso habla de aguas de arriba y aguas de abajo. Desde el punto de vista nuestro, hacia el cielo es arriba. Pero nosotros, nuestro planeta, es solamente un puntito, un granito de arena, nada más. Dentro del universo. Entonces, depende de dónde uno mira. Si está en la Tierra, por supuesto, es fácil decir, es para arriba o para abajo. Donde están nuestros pies es para abajo. Y donde está la cabeza es para arriba, aunque algunos andan al revés, parece, porque parece que tienen la cabeza para abajo. Pero de cualquier manera, esa es, para nosotros es así. Pero dentro del universo no existe eso. Y nosotros veremos, a medida que avancemos también, que luego lo que pasó en el diluvio, muchos creen que en el diluvio todo lo que pasó es que llovió 40 días y 40 noches. Era mucho más que esto, no era solo eso. Así que, noten de nuevo, vio Dios que la luz era buena, versículo 4, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a las tinieblas, a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. y fue la tarde y la mañana un día. Así que lo primero que él dice, hizo fue la separación para que haya día y noche. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Todo era envuelto en agua. Todo parecía una, ¿cómo diría yo? Moviéndose todo junto sin ninguna separación. Estaban todos los elementos necesarios, pero había que separarlos. Entonces Dios lo que hace es hacer una separación entre las aguas que desde nuestra tierra estaban arriba y las que estaban abajo. Y se produjo algo, el espacio. Lo que vemos. Por eso hoy volamos en aviones, estamos por encima de las nubes y vemos que esto se conserva idéntico, tal como Dios lo hizo. Y nosotros miramos al cielo y decimos, el cielo está nublado. No, el cielo no está nublado. Las nubes están muy bajitas. El avión apenas al decolar, a los 5 minutos ya está por encima. Y menos también, depende de qué nubes, si son altas o bajas. Y ya está por encima. Las nubes son muy bajas. Pero es la forma de decir, porque el espacio, Jesús dijo, las aves del cielo vienen y comen la semilla. Bueno, las aves no vienen del cielo, pero también decimos que nosotros un día vamos a ir al cielo. ¿Qué, vamos a ir donde están las aves? Oh, que Dios está en el cielo. Bueno, es completamente otro concepto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usamos estas palabras. Entonces dice en el versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Se produjo la separación de tal manera que ahora ya había espacio. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Pero nosotros no vemos ninguna aguas arriba, porque hoy Dios hace llover de las nubes, y no está hablando de eso aquí. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Así que la separación, el segundo día se hizo de las aguas, es decir, se hizo, por decirlo así, se mostró el espacio sideral. Eso fue el segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. ¿Cómo llamamos ahora las aguas que están sobre la tierra? Mares, océanos, ríos, pero especialmente mares. Ahora recuerden esto. De acuerdo a este texto, miren lo que dice el versículo 10. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Cuando Dios hizo el universo, cuando Dios creó todas estas cosas, preparó la tierra para que podamos vivir. Hasta donde sabemos hoy, ni la ciencia ni nadie ha demostrado que hay vida en otro planeta. Este planeta tenía que tener un equilibrio exacto de agua y de tierra. Y estamos ahora con más o menos 70% de agua y 30% de tierra. La mayor parte es agua. Pero cuando Dios creó, no había océanos. Las aguas estaban en una sección y la tierra en otra. No había necesidad de navegar por las aguas para llegar a un subcontinente como Australia, por ejemplo. O para llegar a otro continente, quién sabe dónde. Nadie hacía eso porque no era necesario, porque las aguas estaban en un solo lugar. Oiga bien, de nuevo el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, así en plural. Porque si yo tuviera que decirle algo que tal vez no tiene mucho sentido, pero nos gustaría una respuesta así. Como en el futuro habría mares, y Dios no depende del futuro, no espera hasta que llegue, ya llamó mares en plural. Pero es lo mismo que decir aguas o agua. Agua es singular, aguas es plural. Entonces él llamó mares, porque en realidad esto es lo que vendría después. Y para darles un avance, ¿cuándo pudo haber sido eso? Yo creo que fue en el diluvio. En el diluvio sucedieron tantas cosas que evidentemente se requebrajó la tierra de tal manera que se separaron. Parte de la tierra quedó en una sección patria y allí entraron las aguas. Y hoy nosotros conocemos eso como océanos, que dividieron, se dividieron los hombres. Pero esto ya es otro tema, vamos a dejar por ahora. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre él, sobre la tierra. Y fue así. Vamos a dejar el versículo aquí y vamos de nuevo a los versículos 1 y 2, porque dejamos algo allí que no mencionamos, que es muy importante que mencionemos. ¿Quién fue el creador de todas las cosas? Dios. Bien, vamos a parar aquí. En el versículo 1 leímos y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya está Dios aquí, se menciona. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, con mayúscula, tenemos a Dios y al Espíritu Santo. La Trinidad está en los primeros tres versículos. Y en el versículo 3, y dijo Dios, ¿dónde está aquí? Porque nos falta. La Trinidad se compone de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Tenemos a Dios Padre y Dios Espíritu. ¿Dónde está el Hijo? ¿A dónde? ¿Cómo es que está en el versículo 3? Ok. Wow. Algunos dijeron bien, otros dijeron la mitad bien, la mitad mal. Pero vamos a Juan 1. A ver, vamos a ver. Yo quiero que ustedes entiendan, porque este es un tema, cuando viene un castigo de Jehová a su casa, ustedes, si les dice que no hay Trinidad, dígale, a ver, explíqueme Génesis. Porque ese solo texto no le va a decir. Juan 1:1 ahora. A ver, yo voy a leer. En el principio era el verbo, está con mayúscula verbo. ¿Qué significa verbo en good Spanish? Palabra. Palabra es verbo. Ahora, si Dios pronunció la palabra y sucedió, y Juan dice que esa palabra, verbo, es, vamos a ver, verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, por el verbo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Salten al versículo 14. Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Quién es ese que habitó, verbo que hizo carne? Jesucristo. Si todavía alguien tiene un problema, vayan a Colosenses, pedimos ayuda al hermano Pablo. Colosenses, y vamos a ver lo que dice allí. Vamos a leer en el capítulo 1. Eso no está en el Antiguo Testamento, ¿eh? Versículo 15, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Si ustedes todavía tienen dudas de quién se habla aquí, permítanme leerle versículos anteriores, 13 y 14. Yo leí desde el 15. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, el Hijo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y sigue, él es la imagen. Yo trato de ser tan claro como me sea posible. Ya más claro yo no lo puedo hacer. Por eso yo quiero que hasta los niños que están aquí, tenemos alumnos que nos están escuchando de 11 años, 10 años, y me gusta que estén aquí. No crean que los niños son tontos. Yo también fui niño y nunca fui tonto. Ahora ya estoy llegando, pero antes no era. Bueno, entonces yo quería que esto se conociera, por eso volvimos a ese versículo. La Trinidad ya está aquí. Así que la palabra dicha, dijo Dios, era Jesús. Por eso, por él y para él fueron creadas todas las cosas. Sin Él nada fue creado. Intervino Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Por eso la palabra aquí en Génesis es con minúscula, o dijo, pero en Juan, verbo, está con mayúscula. ¿Por qué? Porque es nombre propio. Es el nombre de la segunda persona de la Trinidad. Bien, vamos a seguir adelante. Por eso ya volvimos a cubrir esa parte porque estamos llegando a todo que, por ejemplo, dijo también Dios, aquí interviene todas las veces Dios el Hijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Y sigue, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. No pierdan de la memoria según su género. Con todos los cambios que se hacen, con todos los cruces de que se hacen en la, por ejemplo, los tomates. Ustedes van a conseguir tomates hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, de color rojo, de color amarillo, de color verdoso, tamaños diferentes. Por ejemplo, si al hacer todos los cruces, esos, las personas que hacen todo eso quieren que los tomates tengan cierta medida y que sean todos de la misma medida, lo logran. Pero, ¿qué ocurre? El tomate siempre es tomate. Nunca he visto que una planta de tomate produzca duraznos. Tiene que ser un duraznero. Se puede alterar, se puede cambiar, se puede mejorar y a veces hasta empeorar el producto, pero siempre es según su género. Esto ocurre tanto en los árboles que producen frutos, como también en los animales. Se han hecho alteraciones también, se han producido caballitos chicos, como un poco más grande, bueno, como un ternero, más o menos pequeño, de esos caballos que ustedes han visto por muchos lugares. Pero el caballo es siempre caballo. Nunca he visto que un caballo ladre, no he oído, porque se convirtió en perro. Todo es según su género. Por eso usted tampoco desciende del mono. Usted ha sido siempre una persona. ¿Por qué? Porque el mono tiene completamente otros genes, es totalmente diferente del hombre. Yo no sé por qué la gente, incluso aquellos que solamente llegan a estudiar en secundaria, pueden aprender eso perfectamente bien y que es imposible. Se puede hacer ciertas alteraciones, pero no se puede cambiar de ninguna manera, como dice aquí, su género. En el versículo 11 dice, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Qué pasa? Los humanos, hombre y mujer se casan y nace, no un mono, nace un hijo. Se parece a papá o a mamá, que no le pasa lo que pasó una vez con un pastor joven. En Estados Unidos había la costumbre de cuando viene el pastor, por ejemplo, o alguien visita, si es muy bienvenido, le llevan y le muestran toda la casa. Para eso tiene que estar siempre tendida la cama y todo, ¿no? Así como algunos dejan, ¿no? Entonces le muestra, dice, este es dormitorio, esta es nuestra sala, esta es nuestra cocina y ahí así. Y vino un pastor nuevo a una iglesia. Y él no conocía a los hermanos. Él no conocía quiénes tenían cuántos hijos o si había alguno que no tenía hijos del todo. Entonces, muy bienvenido y todo, lo llevaban. Pero esa pareja no tenía hijos, no podía tener hijos. Estaban criando a un mono y le estaban enseñando, digamos, costumbres de un bebé. Y lo tenían en la cuna, le daban el biberón y todo eso. Y como el americano tiene la costumbre de alabar algo que ni siquiera vio, antes de ver, oh, how nice, qué lindo, oh, y todo eso. Enseguida, yo por eso, muchas veces, depende de quién viene. Una vez recuerdo, dimos un concierto en una iglesia y tan tanto alabaron que estaba bien en la misma iglesia donde hicimos todo unas elecciones del Mesías de Handel. Había solo 18 personas, yo dirigí ese coro. Y luego tanta alabanza dijeron, yo no le creía a ninguno. Aprendí a no creer, que es cierto. Es como dicen en inglés, too good to be true, demasiado bueno para ser verdad. No lo puedo creer, pues yo sabía que no era tan bueno. Hay demasiada gente que canta mucho mejor. Bueno, el hombre entró en el dormitorio y miró en la cuna y dice, ¡ay, qué lindo cómo se parece el papá! Y era mono, era antes de verlo. Tal vez se parecía, yo no sé, pero sería... Hay muchos papás que podría un mono parecérsele, ¿no? ¿Verdad, hermano Jiménez? Nosotros somos uno de ellos. Solamente que los monos no usan lentes. Bueno, según su género, recuerden esto, este es un argumento muy, muy fuerte. No puede haber este tipo de cambios, ni en las plantas, las semillas se conservan su lugar, las plantas conservan su lugar y los animales. Y nosotros estamos dentro del campo de los animales, porque somos desde luego más inteligentes que ellos, pero estamos dentro de ese campo. Y pueden haber colores diferentes, están los negros, los blancos, los ligeramente mulatos o como les llamen, la raza amarilla que la llaman todos, eso sí, pero siempre son seres humanos. Algunos se portan como animales, pero no son animales. Sí. Comen como animales, pero no son animales irracionales. Comen lo que no deben. Nabucodonosor se convirtió en un tipo que estaba comiendo pasto como los animales y todo, pasaron los años y dejó de ser animal, ya se le crecieron los pelos como animales, uñas largas, más largas que esas que ponen las señoritas cuando le agregan una uña que le ponen, yo no sé cómo trabajan con la máquina, si le ponen una uña de más o menos 20 centímetros de larga, yo no sé, pero a él le crecieron también y se portaba como animal y todo, el rocío caía sobre él, dormía como los animales en el pasto y todo, pero cuando se arrepintió, llegó a ser, él nunca dejó de ser Nabucodonosor, por su gen, pero en el sentido de comportamiento sí, pero esto ocurre hoy también. Hay muchas esposas que tienen más miedo del esposo cuando viene borracho que de un tigre, porque ni hay tigres acá, así que no hay problema. Sigamos, versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y Dios vio que era bueno. Note bien, ¿hay una pregunta allí? ¿Alguien tiene? Ah, sí. Sí, sí, el hermano pregunta qué de las razas. Vamos a llegar a eso porque después cuando lleguemos a Caín, pero you must wait a long time, hay que esperar bastante tiempo. Dice en el versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión. ¿Ven ustedes la diferencia de este y el 3? En el 3 dice, sea la luz. Pero acá dice, haya lumbrera en la expansión. Así fue la creación. Hayan lumbreras en la expansión de los cielos. Para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Aunque todo este asunto de estaciones y todo esto, parece que comenzó recién después del diluvio, porque ¿qué hacen las estaciones? Las estaciones cambian la temperatura. Claro, en algunos países como en América Central, por ejemplo los salvadoreños de El Salvador, ellos lo único que entienden es que en la estación de invierno es de lluvia, es la única diferencia, porque no hace frío nunca. A mí no me gusta un lugar así, porque realmente, pero hace mucho calor en la época que es verano en esa zona. Pero la diferencia está en que llueve o no llueve, y no porque frío o calor, pero hay países que tienen una muy marcada diferencia entre primavera, verano, otoño e invierno. Pero evidentemente al principio no era necesario esto porque la temperatura era ideal todo el año. Y fue así. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. hizo también las estrellas. Y le puso, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y hasta hoy están en el espacio sideral, es la expansión de la tierra. Para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Noten bien, el domingo que viene ustedes me van a traer, van a sacar bien clarito, por escrito, ¿qué hizo el primer día, el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo? ¿Está bien? Tal vez recibe algún premio el que lo hace bien, pero tienen que escribir bien. Primero Dios hizo esto, y me dan los versículos de la Biblia. Ustedes tienen que estudiar el Génesis. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Ven ustedes cómo Dios creaba las cosas? Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. O sea, Dios dijo, y ese dijo, verbo, mediante Jesucristo, todo se hacía. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, o que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada, según su especie, y vio Dios que era bueno. Ahora, ¿dónde están los monstruos marinos? ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Alguien vio algún dinosaurio? ¿Creó Dios los dinosaurios? ¿O no? Sí. ¿Y dónde están? Bueno, en realidad, muchos de estos animales que Dios creó, incluso hoy se están extinguiendo muchos. Pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que muchos de ellos desaparecieron en la época del diluvio. Y cuando lleguemos a hablar del diluvio, ustedes se darán cuenta que es demasiado, demasiado claro el asunto. Ahora, todavía existen peces muy grandes, o los llamen como los llamen, que están allí. Yo leí una historia de un caso, creo que fue en el Pacífico, que unos pescadores, uno de ellos cayó al mar y un pez grande lo tragó. Pero luego atraparon ese pez, quizás por casualidad, era muy grande. Y cuando lo llevaron, se dieron cuenta que algo se movía en la panza de él. Y era un hombre. Y cortaron y sacaron al hombre y vivió. Dijo que no sé por cuánto tiempo no quería hablar, no podía hablar. Pero ¿cómo se llama? Los jugos gástricos del pez lo deformaron demasiado, le pelaron mucho de la piel y todo eso. Y ahora eso se entiende por qué Jonás, cuando fue a predicar a Nínive, después de viajar en el primer submarino, porque le costó mucho su desobediencia, cuando él salió y cuando fui a hablar y caminaba por las calles, la Biblia no dice si él dijo lo que le pasó, pero tengan por cierto que la apariencia de él era como para asustar hasta el más valiente. Y decía, de aquí a 40 años Nínive será destruida. Yo no sé si él hablaba fuerte y tenía altoparlantes, pero él decía, la gente se arrepintió a tal punto que el rey mismo dijo, todo el mundo ayunar, las vacas ayunan, los caballos ayunan, los gansos ayunan, las gallinas no comen, la gente no come, nadie. Y yo creo que venían allí dos cosas. Una, la impresión horrible de Jonás. Algunos piensan que venía con pelo, con gomina de antes que usaban los tangueros y todo eso, y que estaba muy, muy bien vestido, corbata roja y traje negro y zapatos bien lustrados. No, él habrá salido porque no es juguete. Esos jugos gástricos realmente, raro que no lo descompusieron del todo, que él todavía vivía. Y él salió, y eso se ha dado, y creo que en otro, hay dos, por ejemplo, casos registrados de peces grandes que tragaron. Por eso, cuando algunos, depende de qué palabra se usa, pero realmente la Biblia usa, da a entender que era un gran pez que tragó también a Jonás. Existen todavía, ustedes pueden ver a veces en estos en esas películas donde muestran ahora que están entrando en el corazón de las aguas y están filmando todo esto, hay verdaderos monstruos que cualquiera de nosotros podía ser tragado fácilmente. Pero seguramente no todos, porque también en la Tierra, por ejemplo, nadie encontró a un dinosaurio. pero evidentemente existieron. Y hay animales que pueden vivir en las aguas y fuera de las aguas. Yo no soy especialista para definir por qué y cómo, nada de eso, pero sí sabemos que existen. Entonces, en el versículo 21 dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada, según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Pregunto, hay una pregunta siempre, ¿qué vino antes, la gallina o el huevo? Todos dicen la gallina, ¿verdad? Pero la gallina tiene que salir de un huevo. ¿Acá en Paraguay no? Por supuesto, Dios no creó, sino toda la creación era perfecta. ¿Qué creen ustedes? Cuando Dios creó a Adán, ¿cómo lo creó? ¿Era un bebé? Y si era bebé, ¿quién lo alimentó? ¿Quién lo cuidó? No, era un hombre perfecto. Dios lo hizo. Por eso todo lo que Dios creó era hermoso, era lindo, era bueno. Y yo creo que Adán era ya un hombre maduro, tal como nosotros entendemos hoy como cuando una persona está en su estatura y en su, digamos, condición ya de madurez. Hablamos de niños, de bebés, de niños, de jóvenes o adolescentes, jóvenes, y luego personas adultas. ¿Qué entendemos de adulto? Y más o menos por ahí, de los 20 y tantos años en adelante, ya los llamamos adultos. Y ya son, ya tienen su estatura, etcétera. 23 años, creo que hasta ahí crecen, algunos crecen un poco más allá también, depende, pero por ahí ya, ahí termina, esa es su estatura. Y esto es la madurez. Así probablemente él fue. Entonces, Dios solamente decía, y las cosas ocurrían. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. Así que todo cuanto vemos hoy, muchos de ellos tal vez cambiaron, especialmente la serpiente. Muy probablemente tuvo otra apariencia. Pero Dios creó todo completo. Las cosas no están evolucionando, las cosas están involucionando. No van hacia adelante, mejorando, van retrocediendo, empeorando. Y esto a simple vista ustedes pueden ver. La gente no está más sana hoy que en la época después de la creación. El solo hecho de que Matusalén haya vivido 969 años, que Adán haya vivido 730 años, que a los 90 años Sara haya tenido un bebé, y Abraham haya sido padre a los 100 años, indica que la vida está empeorando. ¿Se imaginan ustedes, algunos de nosotros, vivir, no digo 900, solo 300 años? ¿Cuántos años tiene fulano? 250 años. Bueno, eso no existe hoy. La situación se ha deteriorado, ha empeorado. Versículo 25. Todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Vio Dios que era bueno. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal, y se arrastre sobre la tierra. Mucho se ha hablado sobre hagamos. Si Dios es singular, ¿por qué Dios dice hagamos? Bueno, la primera respuesta que prácticamente el 99,9% tiene, es que Dios es trino. Y entonces, siendo un Dios trino, no dice haré, sino hagamos. Yo tengo mucho problema con esto. Yo respeto mucho, mucho a quienes interpretan así y dicen que aquí está la Trinidad. Yo prefiero tomar los versículos 1 al 3, pero no el versículo 26. Creo más bien que lo correcto es que en el original hebreo, la palabra plural o singular, cuando se refiere a Dios, Es lo mismo, siempre y cuando se refiere a Dios. Los judíos no tenían ningún problema para entender que Dios es Dios Padre y Dios Espíritu. Y creo que esto está en los versículos 1 y 2 de Génesis, porque se menciona al Espíritu como separado de Dios. Pero cuando Jesús dijo, dio a entender que Él era Dios, ellos dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que tomar este texto y decir, aquí está la Trinidad, yo dejo a cargo de cada uno de ustedes. Entonces, lo que ustedes entiendan está bien. Yo personalmente no acepto que esto implica la Trinidad. Más bien acepto, aunque yo no soy un experto en el hebreo, acepto la explicación de quienes sí dominan muy bien el original y ellos dicen que la palabra plural que se tradujo a otros idiomas, no solamente al español, se debe a que los que conocían muy bien el hebreo daba lo mismo, pero sonaba mejor fonéticamente, hagamos que haré, porque haré implicaría en español, por ejemplo, en el futuro, hago, no hay casi forma. Entonces, hagamos, se optó por hagamos porque es correcto, pero trae serios problemas para muchos de nosotros, porque para nosotros o es plural o es singular, no puede ser la misma cosa. Si hay dos personas, no es uno. Estamos aquí, no estoy aquí. ¿Qué pasaría si yo, implicándole a todos ustedes, digo estoy aquí? ¿Qué? Es imposible esto. Estamos aquí y somos tantos y cuantos, 100, 200, 300, 500, no importa cuántos. Pero es plural. Hablar de Dios y pretender usar el vocablo que corresponde a un ser humano perecedero, creado por Dios, es una equivocación. Pero yo no quiero ahondar más esto. Y creó Dios al hombre, de nuevo. Hagamos, ¿y por qué no dice todas las veces hagamos? Hagamos la hierba, hagamos plantas, hagamos animales. No. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bien, y los bendijo. Ahora ustedes verán que en el capítulo que sigue, en el capítulo 2, no lean ahora, no es necesario, vuelve a hablar de la creación. ¿Por qué? Porque aquí en el capítulo 1 tenemos un informe bosquejado y detalles de cómo, por ejemplo, en este capítulo no dice que Él sopló aliento de vida. Muchas cosas no se dan aquí, incluyendo, por supuesto, a la primera mujer que Él creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Él ya dice que Él creó al hombre y a la mujer, pero no da detalles. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Dios da al hombre la facultad de dominar sobre el resto de la creación animal y también vegetal. ¿Qué dicen ustedes? ¿No es cierto acaso que hemos dominado virtualmente a tal punto que hoy ya no tenemos miedo de los pumas, los tigres, tenemos miedo de los patoteros? Pero esos son criados por otros patoteros. Y las patotas. Pero no tenemos miedo de los tigres, de los leones, porque los hemos dominado a tal punto que los que quedan están en algún zoológico por allí y en campos especiales para ellos, pero no andan sueltos. El hombre de veras ha cumplido esta parte que dominó totalmente el reino animal. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, o serán para comer. ¿Qué comía el hombre? ¿Gallinas? ¿Pollos? ¿Carne de vaca? No. Comía frutas de los árboles. Comía hierba. Comía duraznos, manzanas, uvas, lechuga, zanahoria. Óigame, si usted comiera y como comían ellos, estaría sano. Pobres los médicos. No tendría nada que hacer, porque todo el mundo estaría sano. Y usted me dirá, ¿y usted hace eso? Yo no, por eso yo voy al médico. fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Versículo 29, dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. La diferencia es que los hombres comían frutas y los árboles pasto. ¿Y fue así? ¿Los árboles? Tú dijiste esto, yo dije animales. Dice, ¿cómo? Los árboles pasto. Bueno, entonces está bien, ve que ustedes escuchan. Porque yo nunca oigo que alguien... Decía un predicador, despierten, ya se están durmiendo, ¿qué le está pasando? Y él escuchó, había sido, por lo menos uno está despierto. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que cubrimos todo esto hasta el día sexto. La asignatura para ustedes for next Sunday, para el próximo domingo, es decirme exactamente versículo a versículo y, por ejemplo, Dios creó y ahí poner tal cosa. Dios separó, Dios, y así todos ustedes anotan y me dan por escrito, pero que sea legible, porque si no se puede leer, usted pierde todo. Pero y si gana, siempre aquel que gana, gana algo, por lo menos los tres primeros. Pueden traerme aquí a la radio, bueno, pero bien viene, si esa máquina mejor, o letra de molde que se puede leer bien, porque a mí no me gusta leer lo que ya tengo bastante para leer, así que como no soy adivino y no leo los jeroglíficos ni los cuneiformes de los egipcios, así que, bueno, el domingo venidero, si todavía Dios nos tiene aquí, vamos a continuar, y el capítulo 2 es verdaderamente interesante. Esperamos poder cubrirlo en un domingo, si Dios nos permite, y luego seguiremos con el capítulo más triste de la Biblia, que es el 3, donde ya entra el pecado. Vamos a dejar por hoy aquí y vamos a despedirnos con una oración. Hoy, por favor, vengan después más temprano porque tenemos la cena del Señor. Nuestro Padre, te damos gracias por este momento. Te damos gracias por la palabra tuya. Te damos gracias porque en ella encontramos tanta enseñanza tan útil para nuestra vida. Ayúdanos a amarla, amarte a ti y derivar toda la gloria para ti porque tú la mereces realmente. Gracias te damos por el tiempo tan bueno que tú nos has dado, la temperatura que ha bajado un poco y nos ha ayudado mucho. Pedimos pues que si hay algunos que todavía no han llegado, que puedan llegar. Y también si algunos nos visitan, claro está, nos gozamos con ellos y pedimos que si ellos están por primera vez y todavía no te conocen como Salvador, puedan conocerte. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.